Este es un avance informativo de Ecuador en Contacto. Una buena tarde para usted, amigo y amigo oyente que nos sintoniza a través de la red informativa Corape y esta su emisora local. Les saluda Javier Macas, en la técnica nos acompaña Byron Garzón. Esta mañana a las 10:30, un nuevo accidente aéreo se dio a 76 kilómetros del cantón Nueva Loja, en el sector de La Joya de los Hachas. Un avión Strike Master 89, MK-89, de combate, se estrelló justamente en este sector. Se conoce de manera oficial que los dos pilotos que iban a bordo se lograron auto expulsarse del avión antes que este cayera a tierra. Una misión de rescate de dos helicópteros realiza hasta el momento labores de búsqueda de los pilotos. En este momento nos conectamos a través de la línea telefónica con nuestro compañero Víctor Gómez, a quien le pedimos que nos actualice la información. ¿Qué es lo que se sabe de nuevo, Víctor? Ya hubo esta rueda de prensa anunciada para mediodía. ¿Qué es lo que sucedió? Así es, Javier. Buenas tardes, amigos oyentes. En la rueda de prensa se indicó oficialmente que el avión militar que realizaba operaciones de entrenamiento en la zona norte del Ecuador se accidentó y se precipitó a tierra la mañana de este miércoles, como ya se indicó, a eso de las 10:30 de la mañana. En rueda de prensa, el coronel Edgar Montero, jefe de la base aérea del Lago Agrio, informó que el accidente se produjo a 76 kilómetros al sur oriente de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, a 45 kilómetros del cantón La Joya de los Hachas, provincia de Orellana. El avión Strike Master MK-89 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se precipitó a tierra mientras realizaba una misión de entrenamiento. Los pilotos que piloteaban la nave sobrevivieron al activar los equipos de eyección que llevaban consigo. El coronel Edgar Montero, jefe de la base aérea del Lago Agrio, indicó que una vez reportado el siniestro, la Junta Investigadora de Accidentes inició las labores de investigación y arribará a Nueva Loja esta tarde mismo para determinar las causas del accidente. Mientras se realizaba una misión de entrenamiento, un avión Strike Master MK-89 con dos pilotos sufrió un accidente a unos 67 kilómetros al suroriente de la ciudad de Nueva Loja. Al momento los helicópteros de rescate de combate que hacía previsto la Fuerza Aérea que estén aquí están realizando las labores de extracción de los pilotos que lograron por los equipos de eyección que dispone esta aeronave. Lograron eyectarse. Hemos tenido también el apoyo de la Fuerza Terrestre, está con un helicóptero MI realizando esta labor. Las investigaciones pues las realizará, como es mandatorio, la Junta Investigadora de Accidentes, que está ya iniciando sus labores. Un avión también de la Fuerza Aérea está viniendo hacia el Lago Agrio para evacuar a la tripulación. Informar. ¿Cuál es el estado de salud de los pilotos? Los pilotos hasta el momento, hasta donde conocemos, lograron eyectarse, fueron avistados, fueron localizados, por eso es la labor que está realizando de evacuación de ellos. Al momento se cumple con esta labor de evacuación, como escuchamos al comandante de la ala de combate número 31, acantonada en Lago Agrio. Se encuentran ya pues localizados los pilotos, no se conoce su estado físico, pero están pues vivos. Luego lograron sobrevivir a este siniestro de este avión militar que se precipitó a tierra. Son tres aviones militares que estaban sobrevolando en acciones de entrenamiento. Uno de ellos se precipitó, no se conoce aún los motivos. La comisión investigadora llegará hoy tarde a Nueva Loja, según informaron, para de inmediato pues llegar al punto del siniestro e iniciar las investigaciones y determinar cuáles fueron las causas que motivaron este nuevo accidente, que sería el segundo accidente en una semana que se produce en las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Desde la provincia de Sucumbíos les informó Víctor Gómez. Víctor, antes de cerrar comunicación, quisiéramos hacerte una pregunta. Se conocía que de manera extraoficial, por lo menos, que uno de los pilotos que estaba siendo rescatado, aparentemente se le rompió una de las cuerdas donde le estaban subiendo y que este habría caído al vacío. ¿Qué sabes tú al respecto? Esto no se ha confirmado aún acá, puesto que está distante Nueva Loja, donde se concentra la información, donde se dan los datos oficiales. Aún no se han pronunciado sobre este tema, no se han dado detalles sobre la operación de rescate de los dos pilotos. Este dato aún no lo hemos podido confirmar acá en Nueva Loja, compañeros. Agradecemos a Víctor Gómez, que nos acompañaba a través de la línea telefónica desde Radio Sucumbíos. De primera mano nos estaba informando qué ha sucedido oficialmente allá en la provincia de Sucumbíos, aunque realmente el accidente fue en Nueva Loja. Nos despedimos y nos encontramos en otra hora más con otro avance informativo. Hasta la próxima. Este Este fue un avance informativo de Ecuador en Contacto, para que usted esté bien informado.